estoy solito. La niña se ha ido de puente a Fuengirola con los abuelos y a ver cómo le dices que no. Eso y que los abuelos van encantados y su madre y yo, la verdad, también. Que lo de tener hijos es muy bonito, a ratos, y algo cansado, la verdad. Y recuperar la vida, ¿qué quieres que te diga? No está nada mal, aunque luego te quedas en casa y no salgas del sofá. Lo peor es que encima la echo de menos. Me encantan nuestras charlas y eso que me hace unas preguntas que me pone la neurona a funcionar a tope. Y claro, el adulto eres tú. Y se supone que tienes que contestar y enseñarla. Pero la mitad de las veces no tengo claro quién enseña a quién. Os voy a contar la última que me ha dicho antes de marchar. A ver cómo os quedáis porque yo me he quedado muerto. Ayer, por mañana, celebraron en el colegio el 28 de febrero, Día de Andalucía. Y el AMPA les ha dado un desayuno molinero. Y me ha preguntado que por qué era tan especial tomar palco de aceite ese día si yo le hago todas las mañanas la tostada igualita a las que le han dado en el cole. Claro que como ese día tomó la de casa y la del cole, pues decidió que era el doble de andaluza que ayer, que solo tomó una. Toma pensamiento andaluz. De paso, me ha preguntado que qué es sentirse andaluza y por qué se tiene que sentir andaluza un día, española a otro y europea a otro, que si eso es mejor que sentirse africana o australiana. Todo esto para llegar a la conclusión que mejor sentirse ella misma, que ya bastante tiene con eso como para estresarse por tonterías. Y no puedes ni contestar, porque igual es que los que nos denominamos adultos no se sabe con qué criterio deberíamos de escuchar más a nuestras niñas y a nuestros niños y aprender un poco, ¿no? Que igual así cambiábamos el mundo. Ale, y os dejo, que me voy a jugar.